Julio Verde implantando respeto en la tarima y digo así. Tommy Fury que te sienta, Babilla representa a mi oponente, no sabe el terror que se enfrenta. El número uno mira en el 95, y ya tú sabes que sacó la 45. El número uno nadie me puede a mí detener, porque tú sabes que yo tengo el poder. So, número uno cuando subo la tarima a matar, y no hay nadie que me pueda igualar. La Mercy. Champiñona, es que la pone a moverla. Dile a esa mujer que yo quiero tenerla. Dile a esa mujer que otra vez quiero verla. La primera vez te dile que mi yale es mi nena. Cuando te la pista yo le doy sin pena. Cuando te la pista yo le doy sin pena. Mene, ya se sigue te moviendo. Sabes que te puesto que le estilo produciendo. No te quites la que se la me la estoy yendo. Si viene la jara cojo el y lo prendo. Y no me importa ya la persona que me critica. Tú sabes que subo tarima y todas las yales me gritan. Y el atarismo cuando cojo el micrófono. Yo vengo de mente, el número uno que lo tiene que aceptar cuando yo subo en la tarima. Cuando me la bala aquí digo mueve, te digo mueve ya. Porque tú sabes que este puente que le viene a cantar. Chica fina, se mueve en la pista. Sabes que mi estilo mira, vengo terrorista. Sí, y pa' mi gente del barrio, sube el volumen pa' que te escuche tu radio. Sabes que este puente con estilo sanguinario. Cuidado, no cuenta con los comentarios. Dice, I'm way long, long time. Dice, es que este puente puede decir lo que haya. Y corresponde que está guillado de gante. Si no le gusta la presión que la aguantes así. Alto calibre pa' ti, pues con guille de ese fondo y no creo en peace.